piensas que yo culpable soy de un amor que ayer no pudo ser. Mas espero que comprenderás que el amor que yo siento a ti no pertenece, que yo voy a ser. El tiempo me enseñó que vale más no dar el corazón, porque después, si no puedo cumplir lo que ofrecí, vienen los desencantos. Es lo que me ha pasado, que yo voy a ser. Culpable soy, que mi cariño para ti no pueda ser. Culpable soy, que mi cariño para ti no pueda ser. Culpable soy, que mi cariño para ti no pueda ser. Para ti no pueda ser.